Mi lindo jueves empezó así. Primero no me sonó el despertador y casi se me pasa la traffic. Después la traffic empezó a fallar, seguimos un tramo hasta llegar a la gendarmería y el chofer nos dice que vamos a intentar llegar por lo menos hasta Chapelco. Hacemos 1 kilómetro y la traffic se nos queda. Después de 30 minutos pasa la vialidad y nos baja hasta el pueblo. Llego 7:30 al pueblo y me pongo a tomar algo. Hasta que me doy cuenta que no tenía un trabajo práctico. Por lo tanto, lo tuve que copiar de nuevo y del frío que había tomado me empieza a sangrar la nariz. Llego tarde a la escuela y para terminar mi lindo jueves, no me suena el despertador y me quedo dormida y tenía que ir al gimnasio. Así que tuve que correr por todo el pueblo para llegar a este gimnasio. Pero resulta que al llegar no había. Y me había despertado a las apuradas y corrido por todo el pueblo para nada.